Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saludamos desde Radio Cartón en Guadalajara, Jalisco, en la presentación de su programa de jazz de los jueves, Jazz and Wine, que tenemos para ustedes en esta librería de Guadalajara, aquí en, como decían aquí los compañeros, en Guanatos, Jalisco. Bien, amigos, pues esta tarde les tenemos un programa con un grupo de cantantes, de un grupo de, pues, ¿cómo le diríamos? Que de cantan puro gospel, pues, gospel songs, puras gospel songs, puras canciones de gospel. Y esperemos que les guste, para que, pues, ya habíamos hecho un programa anteriormente de gospel precisamente, pero esta vez lo vamos a hacer exclusivamente sobre un grupo de gospel llamado Stars of Faith. Bien, pues vamos a empezar diciéndoles que este grupo, que Stars of Faith, es decir, las estrellas de la fe, pues es una banda americana de gospel. Y una de las características precisamente de las modernas gospel songs es que casi siempre son piezas pues compuestas, distribuidas por diversas editoriales y en publicaciones musicales. Estas piezas se realizan con temas de los servicios religiosos, y lo hacen en forma libre y con mucha libertad, como los músicos de jazz emplean también sus temas, pero sin una base, digamos, con una actividad, digamos, fija. Ellos componen sus canciones propias de cada, vamos a decirlo, en cada templo, en cada misión. Entonces, de hecho, son muchas las misiones que hay que hacen, que tienen sus grupos de gospel. De hecho, se admirarían, todos nos admiran, bueno, yo me admiré, y espero que ustedes se admiran, si supieran que hay más grupos de gospel que grupos de jazz. Porque de hecho en cada templo, en cada comunidad religiosa en Estados Unidos, pues tienen su grupo de gospel, pues, para sus cantos religiosos en cada una de sus iglesias, de sus comunidades religiosas. Así pues, eso da una idea de la cantidad de bandas de gospel que hay en los Estados Unidos. Bien, pues vamos a empezar con este primer tema para ustedes, de Stars of Faith, y este tema es Sit Down, Servant. I'm moved. feel alright when the end is here. That's alright. Miss Sadie Keys, Miss Kitty Parham, Miss Maddie Harper, Esther Paul, Miss Frances Stedman, the Stars of May. Thank you. Bien amigos, acabamos de escuchar el primer tema de este programa dedicado a Stars of Faith, que fue el tema de Sit Down Servant. Como decíamos, el gospel es una, vamos a decirlo, que es un estilo musical, un tipo de música religiosa, de hecho es religiosa 100%, y tiene una riqueza tan vasta como vastos son los grupos que hay en las diferentes congregaciones religiosas de la comunidad de afroafricana de los Estados Unidos. Bien, pues vamos a decirlo así, de que para dar una idea pues de esa riqueza del escenario del gospel, podemos decir que algunos de los más importantes artistas y grupos de gospel pues pueden compararse con los mejores músicos y bandas de jazz, puesto que en cada grupo musical, en cada templo, en cada congregación, tienen un grupo que se dedica y lo manejan de manera muy profesional su canto. Bien, entre los más destacados, vamos a decirlo así, de los músicos o de los cantantes que han salido precisamente del gospel, pues están las Davis Sisters. Y obviamente las que estamos presentando el día de hoy, que son las Stars of Faith. Bien, pues vamos ahora a presentar un segundo tema con The Stars of Faith. Y este se llama Be Ready When He Comes. If I pray every day, walk the Bien amigos, acabamos de escuchar el segundo tema con Stars of Faith. Amigos, queremos mandar un saludo muy afectuoso, muy cordial a nuestro nuevo compañero del programa, a Juan Pablo, que pues se encuentra en estos momentos enfermito, indispuesto, pues que no pudo venir al programa, pero seguro que nos está escuchando. Le mandamos un saludo y nuestro deseo de que pronto se recupere, que para la próxima semana pues ya esté aquí él con su gran tema, con su gran conocimiento acerca de los vinos, hablando de algún vino de los que él sabe seleccionar y hablarnos de las características de los más destacadas de uno de los vinos que él conoce. Bien, amigos, pues ya estamos pues con ustedes en este programa nuevamente. Vamos a ponernos otra pieza, y la pieza que les vamos a presentar ahora es Dry Bones. I want to tell you about them dry bones way down in the valley. Oh, everywhere lying around, all over the ground. Oh, them bones, yeah, dry bones. Thus saith the Lord God, go and prophesy to the four winds, let the brethren in. I will do as you command. Oh, power. Oh, them bones, bones, bones, bones, dry bones. Well, it's hear ye, word of the Lord, hear ye, word of the Lord, hear ye, word of the Lord, hear ye, word of the Lord, hear ye, word of the Lord, hear ye, word of the Lord, hear ye, word of the Lord, hear ye, word of the Lord, hear ye. Leg bone connecting to the knee bone. Knee bone connecting to the thigh bone. Thigh bone connecting to the hip bone. Hip bone connecting to the back bone. Back bone connecting to the shoulder bone. Shoulder bone connecting to the neck bone. Neck bone connecting to the head bone. Head bone. Neck bone. Shoulder bone. Back bone. Hip bone. Know them bones, and they began to walk. I'll tell you them bones, they began to shout. I'll tell you them bones, and they began to clap, clap, clap. Oh, them dry bones, I gotta tell you about them bones. Oh, them dry bones, I gotta tell you about them bones. Know them dry bones got together, and they began to walk. I'll tell you them dry bones got together, and they began to shout. And these same bones got together, and they begin to clap their hands. Oh, them dry bones, got I gotta tell you about got them bones. Together. Oh, them dry bones, got I gotta tell you about them bones. Got oh, them bones, yeah. Dry bones. Well, it's here, the word of the Lord. Hear ye, word of the Lord. Hear ye, word of the Lord. Hear ye, word of the Lord. Hear ye, word of the Lord. Acabamos de escuchar, amigos, Dry Bones con las grandes estrellas, las stars of the faith. Podemos hablar un poquito más de lo que es el gospel en los Estados Unidos, que como decíamos es una música, es un canto de la comunidad afroamericana y que lo practican en sus congregaciones religiosas. El jazz y el gospel son también están ligados en cuanto a pues a muchas de las mejores cantantes de jazz que han comenzado precisamente en la iglesia, como cantantes como Sarah Vaughan, que ha transportado de la manera más perfecta la concepción refinada de Charlie Parker en el canto moderno de jazz, o bien como la gran Dinah Washington, la famosa reina del moderno rhythm and blues, que además de ser cantante también había sido una gran pianista y en una iglesia, como también lo fue la gran y la inmensa Aretha Franklin. Bien, amigos, pues otro tema, tenemos muchos temas, así que vamos a abreviar un poco de hablarles y les vamos a presentar ahora un tema nuevo. El nuevo que les vamos a presentar ahora es I Can't Forget. Bien, amigos, acabo de escuchar otro tema de Stars of Faith en esta tarde. Estamos presentando un programa dedicado al gospel y a Stars of Faith. Bien, amigos, pues hablemos un poquito acerca de nuestro programa. Este programa pues está, como decían, como aparece en al principio de él, está producido por nuestra compañera de pues del programa, ¿verdad? Que con el que lo estuvimos haciendo desde hace un buen tiempo, un programa que fue iniciado inicialmente por Armando Segovia, y después fue con Claudia Ramos y ahora lo tenemos con su servidor. Esperemos un día volver a estar juntos todos y pues poder presentar un cuadro completo de jazz, ya con gente muy conocedora de jazz y del vino, obviamente, porque es un programa que es dedicado al jazz y al vino. El teléfono que tenemos para ustedes, para que se comuniquen con nosotros, nos hagan sugerencias de que lo quieran escuchar, un grupo, un cantante o algunas piezas de jazz, es el 33-14-39-38-77. Repito, es el teléfono 33-14-39-38-77. Para que nos hagan el favor de comunicarse con nosotros, sugerirnos algún, como decíamos, algún grupo, alguna pieza musical y sobre todo pues alguna época del jazz que quisieran escuchar en especial. Bien, pues seguimos con nuestro programa de esta tarde y el tema que les vamos a presentar enseguida es Side the World. Say the world. weep, don't have to cry anymore. He said he's going to wipe my sleeping eyes. Only really believe him. Really, oh Lord, really God said that he would. God said he's going to wipe my sleeping eyes. So many times I've been made to cry. Bien amigos, acá vamos a buscar otro tema más en este programa de esta tarde de Jazz and Wine con Stars of Faith. El tema de hoy fue I Can't Forget. Enseguida amigos tenemos otro tema también de las Stars of Faith. Stars of Faith, que fue un grupo que se formó en 1958 a partir de ex miembros del Clara Ward Singers Band. Pues ya para 1958 se separan de Clara Ward Singers para crear su propio grupo. Uno de los motivos principales por los que se separaron es que pues no estaban bien remuneradas económicamente, y por lo cual pues decidieron independizarse y formar su propio grupo, el Stars of Faith, que fue inicialmente formado por Marion Williams, por Kitty Perham, por Francis Stadman y Esther Ford. Y de esa manera dejaron a Clara Ward Singers y crear su propia banda. Bien, pues vamos a presentar otro tema más de Stars of Faith. Y el tema que les vamos a presentar se llama Don't Stop Praying. Bien amigos, acabamos de escuchar el tema de que acabamos de presentar de Stars of Faith, que se llamó Don't Stop Praying. Decíamos de la formación de Stars of Faith, que salió a partir de un grupo que se desintegró, pues, para formar ellos para su propia formación, tener su propia formación. Y de esta manera, pues, aparte de las que acabamos de mencionar, hubo cambios, hubo entradas y salidas de componentes del grupo, y entre ellos estaba la primera que entró después de la formación inicial, fue Henrietta Waddy, que también había cantado con Clara Ward Band, que después se integró poco tiempo después de que ya se habían separado sus compañeras. Para 1960, Matty Harper reemplaza también a Esther Ford, y en 1965, Marion Williams dejó el grupo para seguir una carrera en solitario. Marion Williams, que podemos pensar que era la líder hasta ese momento del grupo. Bien, vamos a presentar ahora, amigos, otra pieza más de Stars of Faith, y el tema que les vamos a presentar en este momento es God Can Do Anything. Bien, amigos, pues acabamos de escuchar un tema más de Stars of Faith, que es el grupo que estamos presentando, el grupo de esta tarde. Bien, podemos hablar un poquito más de Stars of Faith, que es, decíamos, uno de los grandes grupos de gospel en todos los Estados Unidos. Pues también decíamos que para 1960, Matty Harper reemplaza a Esther Ford. Y en 1965, Marion Williams, que decíamos, había dejado el grupo ya para seguir su carrera en solitario, de manera que ya le baja un poco la presión la fuerza al grupo, pero no obstante, siguen grabando, siguen haciendo presentaciones. Y después de que Francis Steadman se hizo cargo de la dirección, y su hija Sandra Case también se une al grupo en 1968, y al igual que Dorothy Blackwell en 1967. Y finalmente el cantante Willie DeJohn para 1908 se une también al grupo. Y en las siguientes décadas hubo varios cambios en el grupo que pues ya dejamos para ya dejamos de mencionar, porque sí fue un grupo con muchos cambios. En el grupo también incluía el acompañamiento de Alfred Bolden en el órgano desde 1962 y al pianista Johnson Thompson para el grupo desde 1966. Bien, pues vamos a empezar otro tema más de nuestro grupo de esta tarde. Y el tema es, que les vamos a ofrecer en este momento, es Deep River. River, Bien, amigos, acabamos de escuchar a Stars of Fate con Deep River. Y pues vamos a continuar un poquito más con la historia de ya la parte final del de lo que fue el Stars of Fate. En 1958, decíamos, hizo su primera grabación en Savoy Records. En 1962 realizan una gira mundial con el musical de Black Nativity de Langston Hughes. En 1963 recibieron el premio Rising Star en las encuestas Downbeat Critic Polis. Y para 1969 realizan una gira por Europa, así como también en la década de los 70. Bien, amigos, pues vamos a continuar con la presentación de temas de Stars of Fate. Y el tema que enseguida viene es Touch Me, Lord Jesus. It's over, but chill, it's over. Bien amigos, pues acabamos de escuchar un tema más de Stars of Faith, y en ese caso se trató de la pieza o del tema Touch Me, Lord Jesus. Bien, vamos a continuar con otra pieza más, otro tema más, porque ya nos queda un buen tiempo para presentar más temas de Stars of Faith. El tema que les vamos a presentar ahora es Sitting Down. Oh, I wish that was in heaven, sitting down. Oh, my way down here, touch me down. I got a few more, but it's been bad. Few more tears to shed. Oh, oh, I. In heaven, sitting down. Oh, my way down here, buckle down. I got a few more, but it's too bad. Few more tears to shed. Oh, amigos, Sitting Down con las grandes vamos a decir, las grandes Stars of Faith. Bien amigos, pues continuamos con la música de Stars of Faith, y el tema que tenemos a continuación es The Old Landmark. Let us kneel and pray in the old time way. Let us kneel. Bien, bien amigos, pues acabamos de escuchar otro tema más de Stars of Faith. Y ahora amigos, pues ya casi para terminar nuestro programa, pues les recordamos que estamos aquí en Radio Cartón en Guadalajara, Jalisco. Y que cualquier sugerencia, cualquier tema que quieran escuchar, cualquier comentario que nos quieran hacer, lo pueden hacer al teléfono al 33 14 39 38 77 o bien a nuestro WhatsApp, pues precisamente de ese teléfono. Un WhatsApp para que nos hagan sugerencias. Queremos mandar saludos para Barbarita González, de aquí de Guadalajara, Jalisco y Santa Fe, allá en Tlajomulco. Queremos también mandar saludos para el grupo de Tacubaya, la tribu mayor, que nos escucha también allá, Guillermo Ordóñez y todo su grupo de amigos. Les mandamos un saludo y recuerden que pues cuando gusten ustedes, amigos, pueden estar seguros de que si nos sugieren algo se los vamos a complacer. Por ahora, amigos, pues terminamos ya este programa con un par de piezas que les vamos a presentar enseguida, una tras otra, y que la primera pieza es Morning Train y la última es There Is Someone. Pues amigos, pues estamos con ustedes para la próxima semana y no olviden que Jazz and Wine es su programa de los jueves de 6 a 7 de jazz y de vino. Hasta pronto, amigos.